Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. Un documental radiofónico sobre los paisajes sonoros de Tierra del Fuego, y quienes registran los sonidos del escenario donde se desarrollan los relatos. La relación cotidiana con el entorno invisible. Los recuerdos y las percepciones del presente canalizados en momentos contemplativos. Con entrevistas a artistas sonores y music que describen, y explican las diferentes sonoridades de la isla, las reverberancias del pasado, la naturaleza y su contraste con la vida humana. Grabaciones de campo representando los distintos aspectos de un espacio de naturaleza polifacética. Específicamente no te voy a decir quién fue a comer, pero las chicas creo que fueron a comprar. El sonido de un buen choripán ahí, ¿eh? Totalmente, pues. ¿Eh? No sé si son las mosquitas que metí acá. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. De Naciones, queremos destacar las acusaciones que se han recibido por este aniversario, saludando a las autoridades de nuestra ciudad en este nuevo aniversario de Ushuaia. Thank you.

6, 7, 65, 6, 5, 60, 6, 0, 18, 1, 8. Se han sorteado 44 bolillas, continuamos a bingo. 52, 5, 2. Ha salido bingo. Bingo, bingo, salió el bingo. Qué cerquita que anduvimos, ¿eh? Ahí nomás, en la bolilla 40. Ha ha.